Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya. Cerca ya está.